La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina Tora, Itora, Tora, Tora, Simama, Simabu, Ika, Tora, Tora. Nina Tora, Itora, Tora, Tora, Simama, Simabu, Ika, Tora, Tora. Nina Tora, Itora, Tora, Tora, Simama, Simabu, Ika, Tora, Tora. Seis de la tarde en punto. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marta, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, ¿y tú qué tal? Muy, muy bien. Estamos comenzando el programa antes de lo usual y vamos a transmitir media hora y posteriormente haremos la otra media hora si es que se puede, ¿no? ¿No? Más sí, adelante. Me parece muy bien. Pero diles por qué, pues hay muchas cosas que suceden hoy, este día, sobre todo el lobo no está. El lobo no está y el lobo llamó a las 5:30 porque a esa hora íbamos a hacer el programa y yo le mandé mensaje, a las 5 de la tarde me estaba llamando y yo estaba en otra llamada y le mandé el mensaje que era a las 5:30 y a las 5:30 dijo el lobo ya, no. Porque no me llamó. Pues porque llámale, yo. Para ver qué yo creo que la vamos a llamar en el siguiente segmento. Bueno, ¿y de qué se trata el programa? El tema del día de hoy. Cargas del pasado. Cargas del pasado. Esa es la. Imagino que significa que no cargas con el pasado. ¿O cuáles son tus cargas en el pasado? Estamos en este tema, o sea, hemos hablado mucho del pasado también, ¿no? De las cosas que nos aferramos y todo eso, a través de nuestros pensamientos. Pero ahorita nos vamos a enfocar de cosas que realmente no las cargamos literal, o probablemente sí, pero que las tenemos. Por ejemplo, ropa. Ropa también, tal vez de cuando eras un adolescente, ¿tienes alguna ropa, alguna camiseta, algunos calcetines? No sé, los hombres usualmente tienen su camiseta de la suerte, ¿no? Y que la guardan por miles de años. Claro, tengo varias de hace muchos años. ¿Hace qué tantos años? Pues por lo menos 20 y tantos años. ¡Wow! ¿Y te las pones? Pues claro. Muchas de ellas, pues fueron cuando me estaba graduando de la universidad, entonces pues traen gratos recuerdos. ¿Traen gratos recuerdos? Sí. ¿Cómo pues, qué? No, pues fiestas, pero son camisetas, amigos. ¿Son camisetas o son camisas? Son camisetas generalmente. ¿Camiseta? ¿Y las usas para salir o para dormir? No, para dormir o para estar a gusto en la casa. Más de 20 años, wow, qué impresionante. Sí, hubo una que tuve desde el 88 y la tenía porque me encantaba esa camisa y se fue deshilando hasta que prácticamente me la ponía y era transparente porque todos los hilos que tenía. Y esa era de hace muchos años. Sí, esa era de voleibol. Y bueno, así te diré que así han pasado los años. Es curioso, pero ¿por qué hacemos eso con la ropa? Pues yo creo que evoca ciertas emociones escondidas en ti que no sabías que traes o que simplemente te hacen sentir bien, o sea, no sé. Pero ¿qué también te puede hacer sentir algo que ya pasó? Nada, o sea, es como una pregunta, ¿por qué lo haces? Pues por eso. que lo deberías de hacer, ¿no? Pero pues también, o sea, para la gente que no tenemos mucho dinero, pues, no es como si estuviéramos pasando la oportunidad de comprarnos un vestimenta nueva, ¿no? Bueno, hemos visto millonarios que traen camisetas así viejitas con hoyos, y no de las modernas, sino que se nota que de tanto que lo usan, tienen hoyos. Uh-huh. ¿Sí? O sea, no se gastan en ropa y tienen dinero. Ni modo que digan que pero no. Pero podrían. Ellos sí están pasando la oportunidad. Y tú no tienes suficiente vestuario, no te renuevas cada año. Yo sí, yo. ¿Y por qué dicen no tenemos dinero para camisetas? Estamos generalizando para estar en contacto con todos los radioescuchas o podcastescuchas. Oye, sí, hace falta aquí el lobito, ¿no? Exactamente, es que el lobo nos da ese picante de que se requiere para hablar de cosas chuscas. Sí, sí, aquí le estoy marcando al lobo a ver si nos contesta. Y para esto, ¿qué estaba enfermo? ¿Qué? No, lo que pasa es que cambiamos la hora, ¿recuerdas? Cambiamos la hora y entonces a la hora que habíamos acordado, no podía ir. Pero bueno, el punto no es ese. El punto es que que una de las cosas que cargamos es la ropa, ya lo dijimos. Yo también tengo... No sé si había contestado luego o era su buzón. Bueno, si fue contestado, pues nos va a marcar, ¿no? Pero aparte de la ropa, otra cosa que usualmente guardamos son los recuerditos, pero recuerditos, o sea, lo que son llaveros cuando te vas de viaje, las postales. Tenemos llaveros hasta de gente que nos las trajo, que gente que yo ni siquiera la conocí. Sí, así de grueso que estuvo. Sí, de que van a Italia. No nada más fueron a algún lado, fueron y a Dubai, a los dos. Y como tú dices, o sea, ni siquiera conocerlos bien. Y por lo menos tú lo conociste. Sí. Y yo no. Pero bueno, así son las cosas. Pero bueno, de esos, ¿tú recuerdas tener llaveros, por ejemplo, de hace muchos años? Pues no recuerdo. Me imagino que tendría que ver mis llaveros de la casa. Pues ahí simplemente uno que está colgado acá que te trajiste, que te dieron, que eran tuyos, que traía una pata de conejo. Eso debe tener bastantes años. Sí, eso sí. Entonces, ¿cuántos años más o menos? ¿Quién sabe? Unos 20. No, bueno, es que no se acuerda. Lo bueno es que no guarda cosas, no carga el pasado. No, bueno, las patas de conejo han sido toda mi vida, por eso es difícil decir. Yo jamás te había visto con una pata de conejo. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? Que yo toda mi vida, las patas de conejo, pensé que eran artificiales. Pensó que la gente le decía esta cosa peluda pata de conejo. Pero dijo, pues es fabricada, entonces pues no importa. No le causaba ningún shock hasta que descubrió. Hace unos meses descubrí, le dije, ¿por qué? ¿Así son las patas de conejo? Y me dice Marte, ¿estás bromeando? No, o sea, creo que me dijo, pues una pata de conejo nunca va a ser morada o algo así, ¿no? Sí, no, pero aparte te dije, así son las patas de conejo. Ah. Yo sé que esto es morado y no es una pata, pues, ¿no? Sí, o sea, y fue así como que, pues sí sabes que se le pintó nada más esto, ¿no? Que es la pata de conejo pintada. ¡No! Como si hubiera matado yo al conejo en ese momento para extraerse. Se me hace algo muy sádico. Pues si ya no está vivo el animal, el que le quites el pie, ¿no? Pues ya nada más es parte de un esqueleto que ya se va. Pero era un conejo. Ah, en algún momento sí. Pero bueno, hay gente que come conejo, igual que comes pollo. ¿Has comido conejo? Sí, una sola vez, una o dos veces. Oh, no, pues sí, eres carnívoro. Una birria de conejo. Birria aparte, ¿no? Una vez, yo creo que me causa mucho shock porque hace años, cuando estaba yo en la preparatoria, una amiga me regaló un conejito. Y yo nunca había tenido conejito, y pues bien bonitos, ¿no? Y en la primera, o sea, salida que fui con mis abuelos, quedó mi conejito y se va, ¿no? Pero pues en el patio de la casa de mi mamá era muy grande. Cuando regreso, veo a mi perra, que amaba también a mi perra, se llamaba Coqueta. Lo traía en el hocico, muerto. Es que así pasa. Y entonces, así me dio mucho coraje. Nada más que no era ni nuestra perra, era la perra de una amiga de mi mamá, de la familia. Es como que no se escucha muy bien la perra de la amiga. Y nos estaban cuidando según nuestro conejo. Y cuando regresamos ya se lo había echado la perra que tenían. Es que yo no sé qué piensan, o sea, jamás había visto a mi perrita comerse un animal. Les encanta perseguir a ese tipo de animales. Y hace cuenta que mi perrita se llamaba Coqueta, era muy parecida a Poxy, así de cariñosa. Entonces imagínate a Poxy traer un conejo degollado, o sea, no te podrías imaginar algo así, ¿verdad? Pues, por ejemplo, los galgos, que son los perros que corren las carreras artificialmente hechas por los hombres, lo que van persiguiendo es la piel de un conejo. Les hacen creer que va un conejo enfrente de ellos. Es por eso que van hechos la mocha. Entonces, realmente no es tan novedoso el asunto, porque en Inglaterra, pues los perros de caza los usan para perseguir liebres, o sea, liebres y conejos, que obviamente son mucho más rápidos las liebres que los conejos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces tú también coleccionabas, me imagino, ¿no? No, era una colección, siempre era una sola. Una sola. Porque es la pata de la suerte. ¿Y quién dice? Pues es algo que la gente dice o piensa. Para una persona como Marte, que no es supersticioso, me cuesta trabajo decir que traía una pata de conejo para la suerte. Sobre todo porque me dicen rabbit, entonces, sí. Pues imagínate. Sí, pero como que no tenía mucha suerte el pobre conejo, ¿no? No, pues sí, da suerte, pues es de esas cosas que piensas, bueno, si no hay nada más que me proteja. Me protege la pata. Y los conejitos dicen, no, búsquense otro amuleto, ¿no? Sí, o sea, chinga su madre con su suerte, ¿no? Sí, quieren tener suerte. Ah, fabríquenselo ustedes solos, ¿verdad? Pues sí. Pobrecitos conejitos. Pero bueno, entonces están las patas de conejo, que son cosas que cargamos del pasado, ¿no? Están los relojes. Los hay relojes. Gente que colecciona los del abuelo, los del papá, o los de otra época que fue, o sea, para ellos maravillosa, no sé. Creo obviamente, que tú tenías uno de tu papá, ¿no? En algún momento tenía uno de mi papá, no lo usaba. Y después también tenía la carilla de un, que era un Benetton, ¿no? No, era un Swatch. Ya me tuve que acordar del nombre de estos relojes suizos que vendían. Porque era suizo, era la combinación de Swiss y Watch, por eso era Swatch. Y todos en la escuela, todos nice, todos traían su Swatch en ese momento. ¿Y tú traías tu Swatch? Yo traía, pero porque fue el último regalo que me hicieron antes de cortarme la herencia. Bueno, hay muchos que traen de recuerdo, ahorita que dijiste herencia, pues la herencia, ¿no? De los abuelos o de... o de los tíos que no tuvieron hijos, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí, lo último que me tocó fue... De herencia, ¿no? Que tiene sí. Que no haya sido tarjeta de crédito, ¿no? De débito, ni nada. Unos Topsiders. Ajá. Unos suéteres de Benetton. Ajá. Y el Swatch. Y ya, se acabó. Eso se acabó la lana. Se acabó la lana. Ahora una pregunta un poco indiscreta. ¿En algún momento te compraste algo de esa marca después? ¿Te has comprado? No, nada más a ti te compré unos Topsiders verdaderos. Porque había muchas imitaciones. y nunca había visto unos aquí en Estados Unidos hasta que de repente empezaron a volver a salir y nos encontramos unos y los compramos. Y esa, en esa ocasión que me los compró Marte, fue porque andábamos en Urim y me empezaron a doler bastante los pies por unas zapatillas que traía que eran para unas fotos familiares. Y entonces estaba esa tienda de zapatos y dijo el Marte, ¡estos! Y yo, ¡no! Es que son, ¿qué? Topsiders. Y yo, ni idea, y ¿no? dorados, así como de oro. O sea, para los amantes de Topsiders, se hubieran venido con eso. Realmente. ¿A comprarlos, dices? Sí, sí, sí. Totalmente. Hasta la fecha, hace un año o meses, ¿qué me dijiste? Que yo tenía unos Topsiders. ¿Yo qué? Yo no tengo. O sea, tan así despistada soy que si no vuelve a decir Marte, yo no recordaría qué marcas son esos. No, sí, y aparte le hice el churrito, los dos churritos en las... ¿Cómo se llama? En los cordones. Los cordones, para que vieras cómo se hace esa parte. O sea, totalmente como la gente que tiene barco y generalmente realmente son los que usan los Topsiders en esos barcos. Obviamente no es otro nivel de vivir el de esta gente. Bueno, también hubieras comprado el barco, ¿no? Exactamente, o sea, hubiera sido lo más apropiado. Sí, imagínate el que se ganó ahora los millones del Powerball en California. Se podrá comprar su yate y... Ándale, ¿ya se los ganó? Sí, ayer. Oh, wow. Muy bien. Y ahí va a haber muchas herencias, ¿no? Pues sí, eso que deja saber quién es, ¿no? Porque el último fue muy inteligente, ¿no? No reportó, no dejó que reportaran nada. Pero pues en diciembre lo dan a conocer porque fue en Florida, creo. No sé si fue el Powerball o el Mega Million, pero en 3 meses, o sea, lo dan a conocer aunque no quieran, o sea, por sus leyes, ¿no? Pues yo creo que ya se habrá ido a una pequeña isla a comprar. A vivir allá solo, sí, ¿no? Sin que nadie sepa. Sin que nadie sepa quién es. Bueno, pues vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live 1,000,000,000 lives. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? Yeah. Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Una tora y tora tora tora, si mamá si mamu y catora tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora. 6 de la tarde con 18 minutos. Ya regresamos y estás escuchando tu programa. Venus versus Marte. Sin Eduardo Lobo, ¿verdad? Exactamente. O sea, sin el audio. Nos hace falta el buen lobo. ¿Cómo se dice? Sin el aullido. Y dije la you. Ah, you can. Y bueno, estamos hablando de un tema que se trata de las cargas del pasado. Sí. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de herencias y nos desviamos un poquito con las herencias que tuvo Marte, ¿no? Sí, pues son cosas del pasado, ¿no? Sí. Son exactamente esas cosas que dices. Ah, caray. Otras cosas, parece que estamos hablando de colecciones, pero no, son cosas que realmente son del pasado. Yo creo que las colecciones entonces debería de ser un sinónimo de cargas del pasado, ¿no? Uh-huh. ¿O no? Sí, puede ser, o sea, las colecciones de estampas, colecciones de monedas, las colecciones de estampillas postales, que valen mucho dinero. Uh-huh. Y que teníamos una que mi abuelo había comenzado y nos las pasó y mi papá nos las pasó a nosotros, pues se nos perdió. O sea, lo más seguro es que alguien, ¿no?, se las clavó para ver si encontraban ahí lana, pero pues ya, eso es cuestión del pasado. Pues sí. Y bueno, también cosas que cargamos del pasado son las fotos, fotos, o sea, fotos de las amistades que tal vez ya ni son nuestros amigos o amigas, ¿no? Sí, o que ya pasaron la mejor vida, o también, o sea, hay muchas momentos o situaciones que recordamos de personas que ya no están en nuestra vida, o fotos de exes. Ándale, también. ¿Tú guardas fotos de exes? Yo no. Ni yo. ¿Qué cosa con eso, no? Sí. Lentes. ¿Cuáles son los lentes más antiguos que tienes? ¿De hace cuántos años? Porque sí, no, he visto unos lentes. Bueno, sí, antiguos. Tengo unos graduados de cuando... Que traen así unos cablecitos ahí. Sí. Que eran como de los 90 y tantos, 94, ¿no? ¡Oh, wow! Yo creo que antes del 94 ya los tenía. Yo ni siquiera 10 años. O sea, son tan viejitos que se levantan, son redondos. Sí, que tienen aquí. Y se le levanta. ¿Cómo se bueno, llama? Antes se levantaban. Uh-huh. Y eran eran para el sol, o los podías tener nada más los claros. Y ahora ya nada más somos claros porque... Pero es impresionante cómo ni siquiera están rayados los vidrios. ¿Mm? ¿Que antes sería mejor calidad que ahora? No, yo creo que lo que pasa con esos lentes que traía antes... Para empezar estaban los negros que cubrían a los claros. Ajá. Y ya los negros pues ya se volaron. Nada más quedan los transparentes. Y aparte tenían unos ganchos que se ajustaban a tus orejas, sí, por atrás. Y básicamente como si era aretes. Sí, o sea, no se te podían caer. pues deberían de seguir utilizándolos así, o que eran muy incómodos, o porque los habrán quitado. No recuerdo por qué, pero pues era cuestión de la moda de ese momento. Si se caían y se le encajaban en las... Era cuestión de ese momento, ¿no? No creo que la gente quiera utilizar esas cosas. Ya ves que hasta las cosas que van por encima de la oreja tratan de minimizar, como los audífonos. O sea, quieren las que van adentro de la oreja, o sea, no sé. Otros tiempos. Sí, mira, otras, es curioso, pero pues tú tienes mucho material. Por lo visto cargas mucho el pasado. No cargo, pero sí puedo recordar. El pasado. No, porque todas esas cosas aquí. Ya no. Están aquí. Yo no sé dónde están. No Yo sé dónde están. Yo no las he visto desde hace mucho tiempo. ¿Están aquí? Sí, pues no las he visto. Si tú me dices que están, pues sí te creo, pero pues no las he visto. Pues están. ¡Computadoras! Uy, las computadoras sí son de colección. De colección, no son de carga, porque ni siquiera ya se pueden usar. Sí se pueden usar. ¿Para todas? ¿Trabajar? Para trabajar. ¿Cuántas megas tenían de memoria? O también los sistemas operativos eran mucho más chicos, más por compactos. Eso, trata de conectar un celular, un celular no lo puedes conectar. ¿Para qué vas a querer conectar un celular? Para... Ni que fuera que es una computadora en sí, no necesita un celular. Una computadora esas. Pues no te sirve para trabajar hoy en día. No, pues sí, si quieres aprender sobre el código de Linux, por ejemplo. Si quieres ver qué cosas usabas cuando estaban los noventas. O qué coleccionabas, no sé. Ha de haber cosas ahí útiles. Pues sí, la tecnología es lo que más se modifica. Y lo que estás viendo es lo que hoy viene, no lo que ya pasó. Pues sí. Yo pienso que esas cargas, con más razón uno se debería deshacer de ellas. ¡Libros! Uy, libros... Marte tiene hasta las carpetas todavía de la universidad. Tengo libros de prepa. No, de secundaria. Oh my goodness. Tengo libros que leí cuando estaba viviendo en México. Y eso ya pasó también en la Ciudad de México. Ya pasó hace mucho tiempo también. Ya por lo menos unos, yo diría, 30 años de esos libros que compré en ese momento. Wow. Por todo esto que estamos diciendo, pareciera que tú eres un... ¿cómo les llaman? Los que coleccionan... Hoarder. Pues, acumulador. Como si fueras un acumulador. Pero pues no soy. Pero no eres un acumulador, pero... No. Pero pues eso me molesta mucho. Tener cosas así amontonadas, prefiero encontrarles lugar o si no, que se vayan. Sí, ¿no? tacita, vasito. Todo está acomodado. Ah, sí, ¿quién lo acomodó? Pues gente. Que te trabaja, ¿no? Sí. Para que te lo acomode ordenadito. Es como a Seinfeld cuando le acomodaban el ropero, ¿no? Que si que realmente necesitas que... Que te acomode el ropero. Y dice, pues no, pero lo has visto. Lo guapa que está. Ah, ok. Es una la mucama. No, una de sus novias era, según esto, organizaba, optimizaba el espacio que tenías en el closet. Mm. Eso era lo que hacía. Eso sí es bueno, ¿no? Para algunas personas, cuando el closet está demasiado pequeño. ¿Tú recuerdas qué economizadora era yo en el departamento en los dos closets que teníamos? Sí, ese closet parecía el portafolio de Beautiful Beasts, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? De Harry Potter, ¿qué no decías? Sí, por eso, el de Harry Potter. Es vamos a decir que antes de que se supiera de Harry Potter, el mago es el de la serie anterior. Okay. Pero era algo impresionante cuando nos mudamos y decíamos ya, nada más nos faltan los closets. Salieron no sé cuántas vueltas de carro, ¿no? Uh-huh. Era una oficina, era una librería, era, tenía pues cosas de Navidad, cosas ropa. De todo, eso es la parte, las ropas eran la parte, esas eran bolsas tras bolsas, porque echamos toda la ropa en bolsas grandes, tratábamos de acomodarlo como si fueran de tintorería, y no, o sea, eran vueltas también de carros para traernos nada más la ropa del closet. Sí, había muchas cosas. Y era un closet pequeño, que el closet que tenemos ahora es el doble, el triple de tamaño, y lo llenamos con eso nada más. Y creo que nos decían que no podíamos tener así amontonado hacia arriba, ¿no? Algo así que era un peligro, no sé qué nos habían dicho. No, no era ahí, era que no podíamos meter nada afuera en el balcón, no podíamos tener ni escaleras ni nada, ni en el cuartito que era del boiler. Ahí dijeron, no metan nada, no metimos nada ahí. ¿Sí están las escaleras ahí? No, sí. Teníamos escalera. Sí. Sí, teníamos escalera, pero estaba en el closet de enfrente. No podía meter eso ahí porque venían y checaban inspección. Nada teníamos ahí. Lo único que teníamos en el balcón era una hielera. Y la sillita esa que venían, que eran para los pichones, ¿no? Que eso es lo que sí, usaban. Los pichones eran los que aprovecharon. Mi máximo era el balcón cuando nos fuimos ahí. Y se convirtió el máximo para toda la cría de pichones que teníamos ahí. La pichonería. Ahora sí que había una... ¿Había qué? Voy a decir, no, pues se va a escuchar bien mal. ¿Las puchonas? No, pues la caca de los pichones, que era bastante, sí, o sea, sí. Un cagadero. Perdón si alguien está comiendo, perdón por la palabra, pero era eso, Marte. Sí, no. Eran kilos de que teníamos que estar todo pichando. Tipo de aves. Hasta el cisne. Bueno, el cisne que se subió. Y vivíamos en un tercer piso. ¿Cómo voló un cisne y se pudo platicar conmigo? Porque sí. Estaba. Bueno, a mí parece que estaba hablando. Bueno, Marte, yo creo que ya es momento de irnos en esta Vamos pausa. Vamos a hacer una pausa musical grande. Y ahorita regresamos para continuar con el programa. No le cambien, ahorita regresamos. ¿Están escuchando? Venus versus Marte. Regresamos como tipo 7. Pues ellos van a escuchar la de las 7:30 en adelante, ¿no? Supongo que sí. La vas a programar para que comience okay. A las 7. Al rato nos escuchamos. Bye. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mi tora y tora tora tora, si mamá si mabu y ka tora tora. Mi tora y tora tora tora, si mamá si mabu y ka tora. 7:31, ya regresamos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, como acaban de escuchar, aquí está el lobito, finalmente. Se dignó a llamar. ¿Verdad, lobito? ¿Qué pasó? Bueno, lobo, ¿qué pasó? El tema del día de hoy es las cargas del pasado. Estamos hablando de cosas que uno carga o que recuerda o que tiene en sus armarios del pasado, que ya no son cosas que uno debería o ya no usa. Ahorita estábamos hablando de Marte, que por lo visto tiene muchas cargas, desde computadoras antiguas, libros antiguos, camisetas de hace 20 años y cosas así, ¿no? Pero bueno, no sé si el lobito está escuchando. Yo creo que está entre lobas, porque suena como que hay alguien. Lo que pasa es que, como estoy viajando, la persona que está en altavoz como que suena medio raro. Pero sí estoy aquí, estoy escuchando, estoy listo. Ah, ok. Y bueno, antes de irnos a la pausa estábamos, bueno, hace unas horas, estábamos hablando de los lentes, ¿verdad, Marte? Sí, muchos lentes. De que uno, que carga. Uno carga. Pero también, utensilios, ¿se podría decir que también estás cargando con ellos? Uh-huh. ¿Tienes alguna vajilla en especial que dices no me la toques? No. ¿O un vaso? ¿O un vasito tequilero? Una tabla de cortar, sí. ¿Una tabla de cortar? No, yo creo que sí tienes unos termos, ¿no? Cuando eras en la universidad. Eso no cuenta. ¿No son importantes? No. ¿O sea que los puedo tirar? Algo de la universidad. Lo que pasa es de que como estuve viajando por mucho tiempo, y luego cambiando de casas, dejé muchas cosas atrás. Entonces, de las cosas que tengo desde años son cosas de como un reloj que me regaló mi primo, o una escultura que me regaló una novia, o cosas así. Bueno, pero ¿qué tantos años tienen aproximadamente? Así, hay cosas desde, supongamos, tarjetas de felicitación desde la primaria. Pero supongamos hay cosas que tengo, supongamos la figura de la escultura que tengo desde la prepa. Hay cosas que tengo más tiempo, pero por lo regular son cosas pequeñas que tengo en una caja. Ajá. Y ya, así nada más es una caja de cosas que tengo desde años. Okay. Y no los papeles. ¿No tienes camisetas? Taxes o cosas así de, como que son del gobierno o una cosa así. Ajá. Que sí ya tienen bastante tiempo. Bueno, pero eso ya es otra cosa. Sí, pero me trato de deshacer de cosas que en realidad no tengo algo sentimental. O sea, que no tienes ninguna camiseta de más de 10 años. No, sí, así tengo una camisa de la prepa que tiene todas las firmas de mis compañeros. No, pues sí, yo creo que ya es como de familia lobisiana con marciano, ¿no? No, lo que pasa es esto, es de que hay cosas, te digo que nada más es una caja con recuerdos, okay. Si no es... Esos son no recuerdos, es un entonces. Cuarto. ¿Tienes? No es un cuarto con cosas, no. ¿Tienes fotos de exes? Eso fue lo último que dijimos, que pues no. Supongamos, parte de la... tengo fotos de amigos, y supongamos amigas de las que salí, pero tú dijeras así, de que eran exes, sí. Pero de que eran más como... Exes de los por amigos. La amistad. Que porque son sexes. Ok. Dinero, dólares, ya así pasaron de... de ser exes a sexes. Sí. Es que se escuchó, por teléfono se escuchó otra palabra, lobo. No. No tengo dinero, no tengo monedas. Honestamente no tengo colección de cosas. Así, yo por lo regular, ositos de peluche. Pues, no, yo tenía un osito de peluche cuando era chico, pero se quedó en México y ya no sé dónde está. Ok. Y hablando de otros tipos de cargas, zapatos. Carga emocional. Carga emocional, yo creo que hemos hablado ya mucho, pero es para que nos demos cuenta, o sea, que hay muchas cosas que tenemos ahí guardadas, ¿y para qué, no? Sí, yo trato de evitar eso. Así, si hay cosas que no he ocupado por más de 5 años y no son sentimentales, me deshago de esos. Okay. Y bueno, especialmente porque te digo de que he estado viajando y he estado cambiándome de casas y de hubo hace 5 años de que me tuve que cambiar de casa, de un lugar donde tenía un bote, tenía ropa, tenía un montón de cosas, y cuando me tuve que cambiar me tuve que deshacer casi de la mitad de las cosas que tenía. Entonces nada más guardé lo que era en realidad importante, de valor sentimental. Exacto. Okay. Oye, Lobito, como que escuchamos que traes ahí una pelea, no se escucha como loba, se escucha más como un lobo. No, estoy en un tren. Estás en un tren. ¡Pupu! Sí. Ah, ok. Se escuchaba diferente, ¿verdad? Sí, como si hubiera metido el freno. Sí, no. ¿Cómo se...? Era el freno. Ah, ok. No se le puede llamar de otra forma al chillido eso. Ok, juegos Marte... No es chaca chaca, es chucu chucu. Dos veces en esta tarde que he escuchado chaca chaca. ¿Ya sé? Sí, porque me comí un tamarindo que se llama Shaka Shaka. Y mi mamá me dijo, ¿y es el que trae un tren? Y yo, sí. Yo ni sé, le he comido desde que soy chica, o sea, niña. Y yo no sabía que se llamaba Shaka Shaka y que traía un icono de un tren. Sí, los cielitos. Eso pues, wow. Eso. Y ahorita aquí el lobo que acaba de decir Shaka Shaka y el tren. Wow. Qué curioso, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver, juegos. ¿Han coleccionado algún tipo de juegos? ¿Sus primeros Atari y todos esos juegos que les tocaron a ustedes? No. Yo no. O sea, pero tenemos uno. Tengo una consola que funciona con juegos antiguos. Sí, tenemos eso. Entonces, ¿no coleccionaron ninguno así de los Nintendos? O... Pues no, se fueron perdiendo, me los robaron, etcétera, etcétera. O bueno, otros juegos. Se descompusieron. canicas. Lo que yo tengo que sí tengo que arreglar es, antes tenía unos CDs con música y tengo como, no son cajas, es como unos contenedores, son dos contenedores con CDs de música, pero también tiene ahí unos de películas y hay otro, no de películas, de fotos, y hay otros de documentos, de que tengo que arreglar y me tengo que deshacer de eso. Ok. ¿Y ustedes jugaban aquí al balero, que al yo-yo, las canicas? Por lo general eso, en las películas que salen noventeras, ochenteras, salen que tienen su cajita ahí de zapatos y guardando esas cosas, ¿no? Calcamanías y... O llaveros, sí, lo que pasó es de que cuando nosotros nos cambiamos, bueno, cuando yo vine a los Estados Unidos, nada más me dejaron traer una maleta. Entonces muchas de las estampas, de todo ese tipo de recuerdos que yo tenía, me tuve que deshacer de ellos. Okay. Anillos, ¿alguna joya en especial que estén ahí? No. Y que ni siquiera lo usen. Se lo regalaron de la universidad, nada más. Así, como te digo, hay una en la caja que tengo, sí hay dos, creo que hay dos anillos, pero de que me lo regaló o un amigo o un primo o... Pero tú dijeras así de que nada más de que haya comprado yo, no. Y pues me imagino que esta sí puede ser mucho de los hombres, ¿no? Que guarden cartas. tal vez no cartas de amor, pero cartas de cumpleaños, pero las han leído, o sea, en la actualidad, o sea, que digas, ¿cuál es la carta o la tarjeta de felicitaciones más antigua que uno tiene y que si la ha leído, o sea, recientemente? Yo desde la prepa, sí, hasta eso, creo que tal vez tenga una o dos antes, creo que tengo una carta de una novia que tenía en la primaria. Ándale, pero, no. ¿Sabía escribir? No, así, ella sabía escribir, yo no. Y como yo no sabía leer, dice, hasta ahorita me acabo de enterar. Hubo una amiga que me gustaba en la prepa y yo no hablaba inglés. Entonces ella me escribió en inglés y creí que me había escrito una grosería y estaba todo enojado y así como que no, como casi casi llorando. Y se la di a leer a Mate y él dice, no güey, ese es su nombre, no es una grosería. ¿Cierto, Marte? ¿Cómo se llamaba o qué? Becky, yo creí que me había dicho otra cosa. I love it. Yeah. Y yo creo que a la mayoría de nosotros, bueno, los tres, nos ha tocado diversos tipos de celulares, desde los maizoritos que le llaman, a los que se abrían, y a los actuales, ¿no? ¿Los tienen todavía ahí? O sea, ¿los están cargando todavía ahí en una caja? No, pues ya se acabaron. Como dijo Lobo, una vez que dejamos la Ciudad de México, dejamos muchas cosas allá. Pero de aquí, tú tenías un Motorola gigante que está por ahí, no, también. Pero eso es del 97, o sea. ¿Cuántos 97, años? No, hay gente que ahorita nos está escuchando y ni habían existido. ¿Cómo que no? Pues los celulares existen desde los... No, la 80, gente que nos escucha. Desde el comienzo de los 80, casi. Para que se den una idea, había un video de los Tigres del Norte que se llamaba El Celular, algo así. Traían un celular que casi les bajaban los pantalones cuando se lo ponían. Una cosota de celular. Y yo me vine a enterar acá que Marta tenía uno de esos celulares, sus primeros celulares. No, nosotros nunca tuvimos. Sí, uno grandote con una antena. No, ese no era de nosotros. ¿De quiénes eran? Era de Marcos, era de un amigo de nosotros. Pues que, tú tenías uno de esos. Que cargaba con eso y una base para cargarlo, ¿no? ¿Lobo? Sí, pero adivina cuántos celulares he tenido en mi vida. Adivina, nada más. 8. No. ¿Aquí? 4. ¿Aquí en Estados Unidos o toda tu vida? Toda mi vida. 5. 4. 3 celulares. Iba a decir 3. Sí, porque el lobo sí tuvo su primer celular que yo conocí acá, lo tuvo como unos 10 años. El segundo lo tuve más o menos como, oh no, ¿sabes qué? Perdón, tuve 4 porque ya me acuerdo la tiene. Cuando la tenía una relación, pero eso es porque me obligó la relación. No, ahorita escuchas la grabación. Ahorita. Edgar. Lobo, ¿cuántos celulares dijo Marte que tenías? 8. ¿Y después? Dije 4. Yo dije 4. Okay, 4. Bueno, 4 entonces tenía. Sí, 4. Dijo, no sé, porque no les escuché, no les puse atención. La verdad, escuché 8, pero no escuché los otros. No pude. No pusiste atención. Bueno, ¿y tú cuántos, Venus? ¿Cuántos has tenido desde que te graduaste? No, desde que recuerdes. En México creo que tuve como 2. Y acá, pues hemos tenido, bueno, yo he tenido como, a ver, el ladrillo, el que se me quebró, el otro chiquito, el actual, son 4.

Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá se mabu, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Siete de la tarde con 52 minutos, ya regresamos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, nos está acompañando Lobo a través de vía telefónica. ¿Se dice todavía vía telefónica o vía celular? Bueno, telefónica no sé. Oye, nadie se puede equivocar hoy, ¿o qué? Está acá, ¿no? Sí. Después que escuchemos el programa con tantos... Sí, con bloopers. Con bloopers, oye, creo que es el día de los bloopers, ¿no? Y bueno, estamos hablando de un tema que se llama cargas del pasado. Y aquí estamos hablando con Venus y con Eduardo Lobo sobre las cosas que cargan del pasado. Y ahora nos toca hablar sobre Venus, que Venus también tiene sus cosas en el armario. Y que no nos ha contado las cosas que ha guardado. Es impresionante. De las ropa. Cartas. De ropa. Cartas, ¿cuáles cartas? Las cartas que te guardaron allá de tus novios. No, yo no tenía noviecillos. Tus noviecillos. Tenía una sola carta y me la escribieron en el lápiz. O sea que ya se debe haber borrado. Era la letra de una canción, ¿no? Era la letra de un poema. Así como Sánchez, ¿no? Que después. Esta frase yo la conozco. Igualito. Tan suave y delicada como el pétalo de una rosa. Es en una parte. Y después la escuchas en una película, ¿no? Y bueno, también me imagino que tendrás muchas fotos. Fotos de la primaria y de la secundaria que guardas. Yo pienso que eso de las fotos ya se ve más como una recuerdos, ¿no? No tanto pues, como una carga, porque la carga es pues de si que... no dejas que estén en el presente, sí son una carga del pasado, porque no dejas que alguien las ocupe en el presente, porque las quieres que estén allá. Créeme, ¿no? Que mis sobrinas me las recuerdan a cada rato cuando ven los álbumes y me mandan fotos. ¡Mira cómo te veías aquí! Entonces sí les dan... Uso al pasado en el presente, ¿no? Pero sí, creo de las cosas que son las cargas es, como dices, ropa que no hemos ocupado por mucho tiempo y que no tienen algo sentimental. ¿Sabes qué? Son... ¿Sí? Sí, lo curioso es de que en las mujeres nos pasa mucho de que guardamos la ropa que antes nos quedaba y ahora ya no, por si algún día nos queda, ¿no? Y va pasando el tiempo y te das cuenta que nunca te queda, pero años después me di cuenta que hasta grande me quedaba la ropa, entonces dices, wow, cuando se supone que ya no puedes bajar de peso, ¿no? Y pues si yo me mido mi ropa, toda me queda. La de hace 17 años, hace 20 años, me queda. Sí, a mí me llega a pasar de que la ropa de hace mucho tiempo me queda. Y mucha de la ropa que usaba en la prepa está de moda ahora. Entonces, como que dices, ¿a qué punto te deshaces de la ropa? Así, porque el estilo como que regresa, ¿no? De vez en cuando. Sí, sí, sí, la moda regresa, o sea... Mucha de la ropa, sobre todo en las mujeres, se está repitiendo generación tras generación. O sea, lo que nosotros usábamos, nuestros sobrinos o los que tienen hijos, pues los hijos están usando la misma ropa que usaron los papás en la misma época. Se vuelve a reutilizar, ¿no? A mí me pasó una vez de que tuve que viajar por una temporada. Entonces guardé una ropa en casa de mi hermano y ya después de que dejé de viajar abrí la caja donde tenía la ropa y yo me quedé, oh, esta ropa me encanta, que no sé qué, pero exactamente mucha de la ropa que había guardado pues ya no me quedaba porque había engordado. Yo pensé que ibas a decir como el episodio de Seinfeld cuando el papá de George, le sacan la ropa y la venden y estaba llena de polillas, ¿no? Igual, así hasta clásico. Hazte de cuenta, así huele la ropa que la guardas por mucho tiempo ya. O sea, hasta te da pena al rato encontrar hoyos. O te la pones y truena, ¿no? De lo que no se usó ya. Se abre toda, ¿no? Y dices, oye, pero ¿y el elástico se pudrió, no? Exacto, hay elásticos que se pudren. No hay elásticos que duren 100 años. Pero bueno. O sea, para los que coleccionan, por ejemplo, juguetes, esta madre, o sea, yo no sé cómo le hacen para mantenerlos en la caja y tenerlos realmente como recuerdos, pero ni de haberlos utilizado. O sea, ¿te imaginas que nosotros hubiéramos tenido nuestros juguetes de Star Wars en cajas, o nuestros juguetes de construcción, Lego, todo esto que teníamos? Pues hacíamos pueblitos con eso. Ahorita los estarían vendiendo en unos $20,000, que es lo que cuestan. No, sí, no creo que nadie te los compre. Hay gente de que tiene... Sí, hay mucha gente que paga mucho dinero por eso. Se les compra nuevo ahora ya. No, de colección. Yo pienso de que los recuerdos que tenías con los juguetes es más importante que el dinero que puedes tener ahorita. Yo sé de que puedes tener, de que hay colecciones de que puedes tener mucho dinero, pero los recuerdos que tienes nadie te los va a quitar, ¿no? ¿Qué tanto les duraban sus recuerdos, o sea, sus juguetes a ustedes? Porque eran tremendos, ¿no? Bastante, bastante. El problema que nosotros tuvimos es de que exactamente cuando nos vinimos aquí a los Estados Unidos, tuvimos que deshacernos de todo. Entonces, y fue chistoso porque de lo que me acuerdo es de que dijo mi mamá de que lo que puedan guardar en una caja se lo van a quedar, pero el resto se tiene que ir. Y dolió un montón el deshacernos de los juguetes, porque teníamos un montón. Okay, entonces eso como que ayuda para en su etapa adulta que tengan sus storage vacíos, sus limpieza, ¿no? Limpieza de verano que hacen, ¿no? Ajá. Sí. Yo creo que en parte ayuda a cambiar y a crecer y todo eso, pero es medio triste los cambios que tienes que hacer, ¿no? Así es. Y bueno, ¿qué más cargas del pasado? Ahorita, de lo que traes tú, Marte, supongamos. No tú, Venus, o sea, no. Yo ya dije, de ropa, sí, tengo casi mucha ropa fácil de 20 años. Cosas que realmente hayas analizado y que digas, ah, caray, ¿por qué tengo esto? Es que acuérdate que yo no tengo mucha historia acá. Entonces yo lo que dejé allá, lo que yo dejé allá, pues ya muchas cosas se esfumaron, o sea, ya no existen. Supongamos, a mí lo que se me hizo difícil por una temporada era equipo de hacer ejercicio, porque a mí me gusta ir a esquiar. Entonces, pues el equipo de esquiar no es barato, pero sí, entonces como que tenía un equipo para cuando la temporada empezaba, un equipo para la temporada que estaba bastante, que había mucha nieve, y un equipo para el final de año. Y yo pensaba de que guardando cierto equipo lo iba a poder prestar a gente que venía a visitar. Pero la gente que venía a visitar y yo les ofrecía mi equipo, decía, no, nosotros vamos a comprar equipo nuevo. Y decía, ok. Entonces hubo un punto en que dije, ¿sabes qué? Si la gente que estoy guardando el equipo para la gente para prestar no lo va a ocupar, entonces me deshago de él. Entonces ahora nada más tengo dos equipos, uno cuando empieza la nieve, sí, bueno, Me imagino que la gente que va a esquiar podrá relacionarse con lo que dices. Hay mucho equipo de este viejo, ¿no? Equipo viejo realmente que uno lo guarda por si acaso, lo usa para no comprarlo, pero realmente ya no sirve, ya no, nadie lo usa. Sí. Sí, supongamos cuando yo tuve una temporada que estuve escalando montañas y lo tuve que dejar por la escuela y el trabajo. Entonces, de lo que estuve leyendo y de lo que te dicen es de que el equipo de escalar nada más lo puedes ocupar los 3 a 5 años. Después de 5 años te tienes que deshacer de todo el equipo porque la tela ya no resiste como debería. Bueno. Entonces no es seguro. Okay, bueno, también acá nos están diciendo de las cosas que cargamos como recuerdos de parejas pasadas, o sea, novias pasadas, novios pasados. O sea, como las cartas, como las fotografías con sus exes. Ahí está el cuñado y su colección. Ese nos podría hablar él si pudiera hablar esta noche con nosotros. ¿Colección de novias? No, del pasado, o sea, del pasado, cosas. Exnovias. Sí, exacto, exnovias. Pero bueno, supongo que habrá cosas así que uno recuerda. ¿Tienes tanto cartas de tus exes, tú? Yo tengo un par de esas cartas. Sí. ¿Y para qué las guardas? Es una caja de recuerdo. Es una caja. ¿Tú, Lobito, tienes cajas de cartas? Acaba de decir que sí, que tiene un par de cartas. De primaria, dijo el Lobito. Pero son recuerdos, no son ¿Pero nada. ¿Viste la risa maquiavélica del Lobito? Sí, pues porque sabe. Porque que, el Lobito sabe. ¿Por dónde andas escarbando tú? Es Lobito, que, ¿verdad que tú sabes que eso no se debe de guardar? No, sí se puede guardar. La cosa es esta. Puedes guardar ese tipo de cosas, pero no se lo des a conocer a tu pareja. No, y hasta álbumes te dan, ¿no? De no fotos. Sí, por acá también hasta álbumes recibió de regalo acá Marte, ¿no? No. No, sí. No. Sí, así, recuerditos, fotos y recuerdos. Pon acá algo. Yo tenía una novia de que me enseñó su vestido de novia y sus cosas de la boda y todos esos que dices... ¿Para qué? No, de que ella se los puede guardar, pero ¿para qué se lo muestras a tu novio? Uh-huh. Eso no es saludable, yo creo. Exacto. Exactamente. Así es, Lobito. Y también, o sea, ¿qué recuerdos que cargas tal vez del pasado o que son los más usuales que no te fue tan bien, pues? Y que eso mismo ayuda para este momento, para el presente. Por ejemplo, si fuiste bulleado o trataron de bullearte, ¿no? De eso se aprende, ¿no? De adulto. Tomamos pero ciertas. Se debe de olvidar. Sí, se debe olvidar, pero al mismo tiempo en el momento te funcionó y dices, pues de aquí, ¿no? De aquí aprendo la lección para que no me vuelva a ocurrir. Mucha gente es chistosa por eso, ¿no? Para tratar de evitar que los bullearan. Uh-huh. Y pues se volvían el chistosito del se salón, vuelven, ¿no? Simpáticos, ok. Y pues estos son los que hacen stand-up ahora y los que, pues ahora tienen novias y novios que pues antes no. No podrían tener acceso a estas personas porque pues obviamente eran el feíto, la feíta del... ¿Les ha pasado de que de repente ven a sus compañeros, compañeras, ¿no? Que dices, así se puso, o sea, que dieron un cambio para bien. Y hay algunos que son gay, que recuerdo que se pusieron bastante guapos y agarraron novio. Ajá. Pero yo los recuerdo de otra forma... pues mucho, muy diferente, ¿no? Uh-huh. Pero pues así pasa. O los recuerdos que de repente tienes, oye, esta era la más bonita, este era el más galán, sí, y ahora en la actualidad, sí, cambiaron bastante. Eso también sí, pasa. Así, supongamos, eso llega a pasar así en el Facebook, muchos de mis amigos de que exactamente eran los Carita, ahorita están muy gorditos y pero me tocó una amiga de la que estuve saliendo en citas y no era muy atractiva porque no se hacía el pelo, cuidaba muy bien, pero en cuanto se casó, estoy diciendo esto de 2-3 meses, ajá, en cuanto se casó, físicamente totalmente cambió a una persona muy, muy atractiva, al punto de que hasta un amigo de repente me hizo burla porque dijo, ay, la dejaste ir, güey. Pero exactamente, yo creo que eso no es muy importante. Mientras tú lleves una vida saludable, yo creo que es lo importante, ¿no? Así es. Y bueno, con esto ya llegamos al final, Lobito. Gracias por acompañarnos en la segunda parte del programa. Creo que mucho tema, mucha información, pero pues... Vaya que Lobo tiene mucho... Tendría que estar acá presente, ¿no? ¿Para qué? Guarda mucho del pasado, por lo visto. Sí. Y bueno, acá... Voy a escuchar el tin, de que ya se acabó. Ok. Acá nos dicen que también estás de acuerdo con el Lobito, que no se debe de enseñar los recuerdos a tu pareja actual si son de noviazgos pasados. Bueno, pues vamos a acabar este programa el día de hoy. Les agradecemos que hayan estado escuchando el programa y pues los esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche. De 7 a 8 de la noche, esperemos que podamos estar ahora sí a la hora. ¿Y algo que quieras decir, Venus? No, la repetición del programa va a estar ahorita aquí a las 9 y la van a escuchar completa las dos partes. Lobo, ¿algo que quieras agregar? Ándale, muy bien. El tren. Justo latino. Y bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Gracias y pues los vemos el próximo jueves a las 7. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Buenas noches. Buenas noches.